para mí. Madre abrazadora, te creo para mí. Padre alentador, lo creo para mí, para que me acompañen en mi empoderamiento a la perfección. Madre abrazadora, te creo para mí. Padre alentador, lo creo para mí, para que me acompañen. Lo honro y agradezco haber nacido.